¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Cerquita del micrófono, así bien, escuchamos bien. Y bueno, ¿cómo viene toda esta historia? Porque, a ver, arrancan el domingo, ya hicieron varias funciones, pero digo, Teatro del Fuerte. Lugar... Sí, sí, es un lugar grande, es un desafío y la verdad que estamos esperando estar a la altura, la verdad que estamos muy contentos de la oportunidad. Esta sería la función número 11. Bien, ya está, una obra que está rodada. Ya está caminada, por lo menos desde el año pasado que la venimos haciendo. Y sí, tuvimos la oportunidad este año de abrir el Mayo Teatral acá en Tandil. Fuimos seleccionados como, bueno, para el curso introductorio de la facultad. Hicimos una gira pequeña por La Plata. Fuimos a un festival de teatro independiente allá, el ENTI número 3. La verdad que nos fue bastante bien también allá. Estamos muy contentos de hacerla. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra? Puntualmente esta. Esta surgió el año pasado en la Facultad de Arte, en una cátedra del último año. Hay que dirigir estudiante tiene que dirigir su propio espectáculo y yo elegí esta obra de Los Macocos para llevarla a escena. Bien. Y llamé a un grupo de profesionales, digamos, una chica que es... Que se bajaron y bueno, y nos presentamos nosotros. Claro, no. Una chica que estudió diseño de indumentaria, que hace el vestuario y la escenografía. Un muchacho que estudió realización audiovisual, que hace toda la asistencia técnica de la obra. Y actores profesionales, vamos a decir, que también son los que se encargan de llevar adelante la escena, ¿no? ¿Y cuántos meses de laburo? Fueron de 4 para 5 meses de laburo. Fue intenso y estuvo bastante bien, la verdad. Recibimos ayuda de Marcelo Jauregui Berri, que es el profesor de la cátedra. Pequeña ayuda, digo. Sí. Tipo que tiene el teatro en la cabeza de una manera increíble. 24/7. Sí. Como nosotros, en tremendo. También. Ni hablar, pero lo que tiene la Facultad de Arte de Tandil es que te formás con tipos que son tremendos. Sí, arriba del escenario y abajo del escenario. Y entonces, eso después, cuando te toca a vos montar algo. Digo, todo ese conocimiento y la forma en la que laburan, claro, siempre ayuda a que todo salga bien. Sí, vale aclarar para la gente que nosotros somos gente básicamente profesionales, digamos. Estudiamos 5 años de distintas materias como expresión corporal o educación de la voz para formarnos como actores y actrices. Y bueno, nada, todo eso se nota en calidad del producto final que es esta obra en este caso. Y que la verdad que está muy buena, la verdad, para reírse más que nada. Y conocer la historia del teatro nacional. Claro, es una buena forma de conocer la historia del teatro. Y contame con quiénes más están. Estamos actuando es Wenceslao Vulcano Fernández, María Ángela Morales, Kevin García y Eric Ale. En la asistente de dirección, Ivo Santiago Carrera y Emiliano Alderete. Y la vestuarista y escenógrafa es Belén Zafora. Bien. Y este fin de semana se presentan el domingo, única función en el Teatro del Fuerte. Por ahora, única función. Es también a beneficio del Polivalente de Arte, del Centro de Estudiantes del Polivalente de Arte, que los chicos ya están vendiendo entradas. La verdad que está muy bueno poder colaborar un poco con la cultura y el arte de estos muchachos que nada, que es un poco la misma rama nuestra, ¿no? El de la cultura y la producción artística local. Sí, muchos de ellos terminarán en la Facultad de Arte estudiando lo mismo que ustedes. Esperemos que sí. Sí, la verdad, porque es una carrera, nada, donde te formás como profesional en el ámbito cultural y artístico y está buenísimo valorarlo también. Sí, y los chicos de Polivalente están vendiendo entonces, ¿desde dónde? ¿Desde el centro de estudiantes? ¿Desde qué ellos lugar? Están en su propio centro de estudiantes y nuestras entradas anticipadas están a 250 en Backstage Producciones. Sí, San Martín 676, local 10. Exactamente. Ahí en la galería que está en San Martín, entre 9 de Julio y Rodríguez, para los que para que se ubiquen mejor. Una interesante propuesta para el fin de semana, digo, y una buena forma de conocer cómo surgió el teatro en Argentina. Sí, porque la historia de la obra arranca más o menos con el clásico circense, digamos, de Juan Moreira, de Los Podestá. Y va avanzando por las distintas, parodiando en realidad un poco la historia del teatro argentino. Pasa por el clásico español, va para un sainete, sigue por un grotesco. Pasa por el realismo argentino de la época de los 90, que es bastante fuerte. Sí, viene a parodiar lo que son las telenovelas y terminamos con un clásico de revistas, digamos. De revista. Teatro de revista. Bien. Es una comedia que tiene más de 32 vestuarios, más o menos. Son 4 actores, pero que van cambiando de personaje a medida que avanza la trama. Sí, la historia es siempre la misma. Sí. Sí, sí, va cambiando el formato, digamos. Claro. Digo, a ver, ¿es tu primera obra como director? Sí. ¿Y cómo fue? Desafiante por todos lados. La verdad que hay veces que uno, nada, se encuentra con que hay respuestas que puede dar y hay respuestas que se dan naturalmente, vamos a decir, sin que uno interceda demasiado. Pero gracias a, llamémosle un poco todo, el espectáculo y el producto final superó ampliamente mis expectativas. Y me parece que las de todos los que... Sí, las mías por lo menos. No quiero hablar por los demás, pero bastante bien salió todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, muy contentos. Y la verdad que es lindo para esta y cualquier época encontrarse yendo a ver un espectáculo que es genuino, es auténtico y también produce verdadera gracia, digamos. Está buenísimo, hay que reírse, hace falta, sí, en señor. Esta época del año, en esta época de la Argentina, diría. Está bueno poder ir y pasar un buen momento y disfrutar, sobre todo un muy buen espectáculo en un lugar que es hermoso, calefaccionado, donde podés ir y pasarla bien, se ve bien de todos lados, se escucha bien desde todos lados. Y de paso, bueno, laburar con los chicos de Polivalente y darles una mano y también a ustedes hacen un gran laburo para poner... Vale aclarar que las entradas están baratas, digamos. 250 pesos anticipada es muy barato. A ver, cualquier espectáculo que viene de afuera cuesta 600 mangos para arriba. Y digo, estás apoyando al teatro local y a gente que labura y labura muy bien. Así que ojalá la sala esté llena el domingo. Ojalá, todos esperamos lo mismo. E intentaré ir. Buenísimo. Vamos a ver cómo estoy. Ya hay un compromiso acá. Intentaré. Igual el intentaré mío es complicado. Yo tengo una vida muy complicada los fines de semana porque soy papá y justo del día del niño. Ese es el gran tema. Bueno, qué buen regalo igual. Pero, podría ser un lindo. No, pero 6 años es muy chiquitita. Años. No, sí. Todavía no. Es cierto. Todavía no. Igual empezó a ir a ver stand-up cuando tenía 8 meses. Así que se crió dentro de un teatro. Y está buenísimo eso. Pero la verdad es que seguramente muchísima gente los va a acompañar. Mucha gente conoce la obra, porque es una obra convocante, conocida, clásico, digo, y hay que darse la posibilidad de ir a disfrutar de un muy buen espectáculo. Es un domingo que 8:30 de la noche es la hora en que la gente se suicida porque no tiene nada que hacer, porque llega el lunes, bueno, aunque sea feriado, digo. Claro. Esperemos con el suicidio. Esperemos bajar la tasa de suicidio, digamos, claro, ese fin de semana. Ese sería esa obra. Sería una. Que hagan lo que quieran, pero. Claro. El lunes, total, el lunes es feriado. Si van a ver la obra y después se matan, tampoco nos vamos a hacer cargo. Pero el tema del teatro los domingos a las 8 de la noche, digo, 8:30 de la noche, es un muy buen horario porque a las 10 estás en tu casa de vuelta. Fin de semana largo también. O tomando una cerveza. Genial, claro. No, yo ya estoy grande. Vos fijate la diferencia, ¿no? Alguien que es joven dice, no, fui al teatro y me fui a tomar una cerveza y yo digo, ya estoy en casa con el frío, ¿viste? Prendí la estufa. No, una con cosa. El envión, ya que está en la calle, qué grande que estoy. Estoy muy viejo, loco. Me siento muy mal. Cada vez que viene gente joven acá me hacen sentir un viejo choto. No, vení a ver la obra y te vas a sentir mejor. Sí, seguramente. Porque hay un viejo choto en el escenario. ¿Eh? Wenceslao también es. Pero Wence es mucho más chico que yo. ¿Te imaginas si le decís viejo choto a Wenceslao? Yo me tengo que jubilar ya. Che, la verdad que es un placer que hayan venido y obviamente las puertas abiertas cada vez que tengan función para venir a contarle a la gente. Y lo mejor para el domingo, 8:30 en el Teatro del Fuerte, ya saben, con la gente de Polivalente, con los chicos de Polivalente. Y si no, se van a San Martín 676, local 10. Ahí pueden comprar en Backstage Ticket en la Galería Centro. Sí, las entradas ya están a la venta. Desde 250 mangos anticipadas. Sí. Ahí está. Seguramente va a explotar el teatro, así ojalá. Que lo mejor para ustedes y por ahí, ¿quién le dice que nos vemos? Bueno, allá? Muchas gracias, Claudio, por la entrevista. Gracias por el espacio. Ahí está.